Bueno, sí, sí se oye. Bueno. ¿Sabes qué? Así. Así. Ok. Pues como saben, ya estamos en la quinta pieza. Vamos a orar para poner en manos del Señor esta enseñanza. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos estar delante de ti una vez más, otro día, para disfrutar de tu palabra, para beber esa agua de vida que nos das a través de ella y ese alimento que fortalece todo nuestro ser, que es tu palabra, tu maná, Señor. En esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo nos muestre, nos enseñe y nos fortalezca en tu verdad a cada una de nosotras, nos afirmes en tus principios, en tus preceptos, pero sobre todo en este tema tan importante que es la salvación. Padre, que no vaya ninguna de nosotras con duda alguna acerca de tu propósito eterno de salvarnos y que aquellas que todavía no te conocen también puedan conocer y escuchar de tu salvación, de la vida eterna que tú nos has dado, de la obra perfecta y poderosa que nos has dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu amor incondicional a ti mismo, pero con mucha misericordia y compasión hacia nosotros. Gracias porque nos has alcanzado y nos has dado esta bendición tan grande de ser tus hijas, de conocerte y de poder responder a ese llamado que nos diste de salvación y de vida eterna. Te bendecimos, Padre, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como pueden recordar, ya vamos en la quinta parte de la pieza de la armadura, que es el yelmo de la salvación, ¿verdad? La vez pasada les estuve hablando de lo que era el yelmo y estuvimos comentando para las que no vinieron la vez pasada. A ver, ¿quiénes no vinieron para saber? Pues como cuatro, entonces la mayoría sí estuvieron. La vez pasada comentamos lo que era el yelmo, como un casco que protegía la cabeza del soldado. Entonces, desde el punto de vista espiritual y bíblico, nosotros tenemos la salvación como una protección a nuestra cabeza, a lo que es el centro y el corazón de todo nuestro ser, que viene siendo también parte del corazón, ¿verdad? Aunque la coraza también cubre el corazón, pero cubre los pensamientos y la verdad de Dios que ha sido sembrada en nosotros. Está aquí en la cabeza. Entonces, si nosotros no tenemos bien firme la verdad de la salvación, podemos ser atacadas por el diablo en esa verdad, o sea, decir, ya sea de alguna manera que él nos esté insinuando que no es verdad la salvación en nuestra vida, o que no es verdad la palabra de Dios con respecto al tema de la salvación, o simplemente que podemos dudar de nuestra salvación o desanimarnos. Y vimos cómo, de qué forma el Señor Jesucristo afirma su salvación en nuestra vida a través de sus palabras. Yo te voy a leer un versículo para recordar. Y también estuvimos viendo cómo precisamente el enemigo usa esas dos, usa como una espada también de doble filo con respecto a la salvación para desanimarnos, que es el desánimo y la duda. Entonces, vamos a leer un pasaje donde el Señor Jesús afirma cómo nos salvó y está en Juan capítulo 10. Vámonos a Juan capítulo 10. Versículo 27 al 29. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Se fijan en estas verdades que habla el Señor Jesús? Habla de un pueblo especial que son sus ovejas, habla de propiedad, dice mis ovejas, y luego esas ovejas tienen unas características, oyen su voz y él las conoce y me siguen. Son palabras del Señor Jesús. ¿Cómo se refiere Él a sus ovejas? Y dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Eso me encanta. No sé si ustedes se han puesto a pensar en esto, en estas palabras. No perecerán jamás. Está diciendo antes, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y lo dice, y nadie las va a arrebatar de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Y luego todavía, para por si esto no fuera suficiente, con sus propias palabras, lo que está diciendo, esa seguridad que nos da, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. O sea, aparte me las dio mi Padre. Y vuelve a reafirmar, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vemos ahí el poder del Espíritu de Dios, el poder del Dios Padre y del Dios Hijo y el Espíritu Santo trabajando en la seguridad de la salvación del creyente. Qué hermoso, ¿no? Entonces son palabras de vida eterna, palabras verdaderas, una seguridad que nos da su palabra de que no nos va a arrebatar nadie de su mano ni vamos a perecer jamás. Entonces, vamos a ver a lo largo de esta enseñanza del día de hoy ya acabar de reafirmar cómo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran en nuestra salvación. Entonces, no hay manera de que nosotros podamos dudar. Sí hay manera de que el enemigo nos quiera hacer dudar, pero tenemos una palabra firme, que es la palabra de Dios, que constantemente nos está diciendo lo que es la verdad para que nosotros nos afiancemos en la verdad. Y al mismo tiempo, en este pasaje de Efesios que vamos a leer ahorita, Efesios 6, nos hace ver cómo tenemos que cuidarnos de los ataques del diablo, que ya sabemos en esa porción del 10 al 20, que son los ataques de él, ¿verdad? Los dardos de fuego que nos envía para que nosotros no creamos en la verdad. Entonces, vamos a leer antes de irnos a Efesios, un pasaje que está en Tito, capítulo 3. Por favor, Tito capítulo 3, versículo 8, del 3 al 8, perdón. A ver, Tito 3. Desde el 3, vamos a leer. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y lo dice el 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Bueno, podemos ver en este pasaje la Trinidad obrando, lo que les decía ahorita. Ahí vemos la Trinidad obrando. Pero fíjense, este pasaje es muy paralelo al capítulo 2 de Efesios. Si quieren, dejen aquí un dedo en Tito y vamos al capítulo 2 de Efesios, porque vamos a estar viendo estos dos pasajes. Y vamos a ver cuántas similitudes encontramos en Efesios capítulo 2 y en Efesios y en Tito 3. Claro que las dos son escritas por el apóstol Pablo, o sea que no hay por qué haya que no sea muy parecido, ¿verdad? Lo escribió Pablo, pero sin embargo es lo que está reafirmando, lo que me llama mucho la atención. Entonces, si vemos cómo empieza el capítulo 2, ya sabemos que él dice, y él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, aquí Pablo en tres versículos dice lo mismo que acá en un versículo, en el versículo 3. O sea, dice lo mismo, en otro tiempo éramos rebeldes insensatos. ¿Se fijan? En Tito 3. Y acá en Efesios del 1 al 3 dice lo mismo, pero un poquito más amplio. Y luego dice en el 4 de Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿se fijan qué paralelismo hay entre este y este? Entonces, en Tito 3, como en Efesios 2, vemos a la Trinidad obrando. Aquí vemos en el versículo 4 de Efesios 2, pero Dios. Y luego, fíjense, me encanta esto. Pablo usa muchos atributos de Dios aquí en estos dos pasajes, importantísimos para que nosotros podamos estar seguras de la salvación. O sea, Pablo apela al carácter de Dios, a sus atributos para asegurar nuestra salvación. Vamos a ver cuáles. Aquí en Efesios 2, versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Ven el primer atributo ahí? Misericordia, aparte que es rico en misericordia. Como les decía en la mañana, a las que vinieron, la diferencia entre gracia y misericordia está en esto. La palabra gracia es el favor de Dios que yo no merezco, ¿verdad? Y la palabra misericordia es que no me dé lo que sí merezco. A ver, ¿entendieron? Despierten. Ahora sí. A ver, la palabra gracia es que Dios me da lo que no merezco. Y al revés, la misericordia es que no me da lo que sí merezco. O sea, ¿qué merezco yo? Castigo, condenación, irme al infierno, azotes. ¿Por qué? Por mi pecado, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué es lo que no merezco? No merezco perdón, no merezco el amor de Dios, no merezco salvación, no merezco que Dios borre todos mis pecados, eso es gracia. Entonces, ¿les queda bien claro? Entonces, fíjense cómo aquí el apóstol Pablo apela a un atributo tan hermoso como es la misericordia de Dios. Y luego habla del amor y luego habla de la bondad. Ahorita vamos a ver, en los dos pasajes está muy igualito, muy parecido. ¿Por qué? Porque está apelando Pablo al carácter de Dios como misericordioso para salvarnos. O sea, que no nos da lo que merecemos. Ajá, tiene misericordia de nosotros, por eso nos salvó, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ¿qué más atributos encontramos? Nomás antes de continuar, entonces, en Efesios 2, 4 vemos, pero Dios qué rico en misericordia, y vamos a Tito 3, capítulo 4, 3, versículo 4. Tito, ajá, vamos a estar entre estos dos ahorita. Tito 3, 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ahí está otro atributo, la bondad de Dios. Así empieza él diciendo, es tan bueno que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor, ahí está otro atributo, su amor para con nosotros, para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Se fijan? Está apelando, está comparando, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice, sino por su misericordia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tus obras no cuentan para nada, porque no hiciste obras de justicia. Por eso es que usan la misericordia. Pero muy curioso, porque contrasta su misericordia con tus obras que no son de justicia. ¿Sí se dan cuenta? Y acá en Efesios también hace lo mismo. Lo dice claramente, no nos salvó por obras, para que nadie se gloríe. Precisamente apelando a que no había obras que pudiéramos haber hecho que nos dieran el derecho a entrar a su reino, sino fue por su misericordia. Muy bien. Regresamos a Efesios 2. Y ya vimos que en el 4 dice, por su gran amor, qué rico misericordia, y lo dice, por su gran amor con que nos amó. ¿Ya ven? Como también aquí dice, por su gran amor, igual que Tito 3. Entonces, el amor de Dios es la entrada a esa, o sea, la motivación de Dios para salvarnos es su gran amor y el amor que tiene para su Hijo. O sea, Él nos ama tanto porque estamos en su Hijo y porque su Hijo nos salva y nos ha dado un valor. Eso lo vimos en el retiro. Las que no fueron al retiro, pues hablamos mucho de eso allá en el retiro. Él nos ha dado un valor y con ese valor que nos ha dado, que es su Hijo en nosotros, nosotros tenemos el valor de su Hijo. Entonces nos amó con ese valor, con ese amor, perdón. Y en el versículo 7 de Efesios 2 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Se fijan cómo ahí no se para? Dios quiere mostrar las abundantes riquezas de su gracia. O sea, el favor que no mereces, pero en una persona, en Cristo Jesús. De otra manera, nadie fuera de Cristo va a recibir las abundantes riquezas de su gracia. No puede ser, porque Él es el que murió en nuestro lugar, porque Él fue el sacrificio para pagar por nuestros pecados. Entonces, si regresamos a Tito, pues así es como empezó, en el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y luego fíjense bien cómo dice aquí, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento de la regeneración. Vamos a recordar qué es eso. Ya lo vimos aquí en Efesios. Ya lo estudiamos y lo hemos de una y otra forma durante todo el tiempo que llevamos estudiando Efesios. Hemos visto lo que es la regeneración. Regeneración quiere decir volver a empezar algo. ¿Por qué? Porque la palabra gen está en esa palabra, regeneración. Entonces, gen quiere decir principio. ¿Ok? Por eso el libro de Génesis se llama Génesis, porque viene de esa misma palabra, gen. Y eso, ese significado quiere decir el libro de los inicios. Eso quiere decir Génesis. Entonces, cuando dice aquí Tito 3, o el apóstol Pablo dice, por la regeneración, nos está diciendo que Dios nos lavó para regenerarnos. ¿Con qué nos lavó? Con la sangre de Cristo nos lavó. Entonces aquí está, sin decir la palabra Cristo, aquí el apóstol está hablando de la obra de salvación de Cristo por su sangre. ¿Cómo nos ha hecho nuevas personas? Nos regenera. Tenemos los genes, por decir así, en el principio, Él nos hizo sin pecado. Luego, eso fue la generación, o sea, nos dio la vida, hizo al hombre, Adán y Eva, y los hizo sin pecado. Pero luego viene el pecado, y el hombre muere en el pecado y queda manchado por el pecado. Entonces, eso se llama degeneración, porque hubo un cambio, se degeneró el hombre. Entonces, primero fue la generación, luego la degeneración y ahora es la regeneración, porque nos vuelve a hacer a través de lavarnos con su sangre. ¿Les queda claro? Entonces, aquí dice que por el lavamiento de la regeneración, y lo dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, No solamente nos lavó y nos dio una nueva simiente espiritual, que son genes de vida, pues, que es la simiente de su Hijo en nosotros, sino que además nos renueva en el Espíritu Santo. Es la obra del nuevo nacimiento que hace en el creyente. Entonces, aquí estamos viendo la Trinidad obrando. El gran amor de Dios, la gran misericordia de Dios, que alcanza a un pecador perdido, degenerado, que lo lava y que luego lo regenera y le da una nueva vida a través del Espíritu Santo. Lo renueva. Entonces vemos la obra de la Trinidad obra ahí, dando la salvación. ¿Se fijan? Y ahorita vamos a estar remarcando mucho lo que es la Trinidad obrando en nuestra salvación. Es imposible que Dios pierda a los que Él salvó. Es algo que debemos de tener bien claro. Es imposible que nosotros no hayamos nacido de nuevo o nacer de nuevo para luego morirnos espiritualmente, como comentó Gloria ya en el retiro, ¿no? No es posible que nosotros seamos comprados por la sangre de Cristo y luego Él nos vuelva a vender al diablo. ¿Verdad? ¿A poco no es impresionante esa verdad? O sea, ¿cómo que nos perdimos? Siempre sí, no nos salvamos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Pues nos tuvo que haber vendido, porque primero nos compró. Entonces, ¿cómo nos va a vender otra vez al diablo? Pues no hay tal, no se puede hacer eso. ¿Ok? Entonces, de manera que estamos bien seguras en Él. Y debemos estar bien seguras en lo que dice su palabra. Y luego el versículo de Tito 3:6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El amor de Dios fue derramado por Jesucristo nuestro Salvador y el Espíritu Santo también derramado en nosotros por Jesucristo nuestro Salvador. Y lo dice 7, para que justificados por su gracia, otra vez la palabra gracia, para que justificados por su gracia. Hermanas, si no entendemos qué es la justificación, vamos a seguir patinando con el tema de la salvación. Ya hablamos de la coraza de justicia. Ya hablamos que es una parte de la armadura, estar cubiertas con la justicia de Cristo. Ya hablamos que la justificación es que Cristo nos ha hecho justas por su obra perfecta. ¿Cuál obra perfecta? Desde que nació hasta que murió, no cometió ningún pecado, Él fue justo, no hubo un solo pecado en Él. Y esa justicia que Él vivió aquí en la tierra, nos las imputó, nos las puso a nosotros, nos vistió de su justicia porque no podíamos nosotros tener su justicia. Entonces, Él nos ha justificado y luego dice cómo, por su gracia. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir por su gracia? Tradúzcalo. Gratis. Como un favor no merecido. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que Dios te halle justa cuando debías de haber sido hallada culpable? Esa es la justicia por su gracia. Somos justificadas por su gracia. ¿Se fijan? Y entonces dice, para que justificados por su gracia, o sea, a fuercitas, esa es la manera legal de entrar al reino de Dios. Hay un término legal aquí, esa palabra justificado es un término legal, no es nomás por su misericordia, que es lo que lo movió a salvarnos. Qué padre que lo mueva su misericordia a salvarnos, pero Dios no nos puede salvar haciendo una injusticia, entonces tiene que hacer una justicia. Entra su justicia como otro atributo de Él. Como es juez y es justo, Él tiene que hacer justicia. Entonces aquí está un término legal. No nomás por se compadece de mí, me ve perdida en los pecados y en la muerte y que voy a ir al infierno, sino que además Él dice, yo voy a establecer la justicia en ella. Alguien va a morir, alguien va a ser sacrificado y no va a ser ella, va a ser mi hijo. Entonces en eso se mostró el gran amor de Dios para conmigo, ¿se fijan? Qué hermoso, porque Dios no hace las cosas nomás sin ton ni son, ni porque se le plació. Sí le plació a salvarnos, pero todo cumplió con toda justicia. Acuérdense lo que dice su palabra. Él cumplió con toda justicia. Entonces, no solamente nos hace ver que el amor de Dios es bien grande, que su misericordia es enorme, que su gracia es inmerecida, sino que aparte, su mente maestra, su corazón, su sabiduría, todo lo que es Dios, estaba perfectamente planeado nuestra salvación sin que faltara nada. O sea, no hay un solo huequito por el cual el diablo pueda llegar y decirle a Dios, pero no cumpliste aquí, pero te saltaste esto de acá, pero hiciste, no, o sea, por donde vaya el diablo a acusar que nos salvó y no merecíamos, todo está cumplido, qué maravilla, ¿verdad? Porque Dios así es, Él es fiel para cumplir lo que Él prometió, y prometió que nos iba a salvar, entonces cumplió con toda justicia, y lo cumplió con su propia vida, como vimos en el retiro. No sé si se acuerdan algo que yo les dije, ni a su propio hijo perdonó. Eso nos habla de que se hizo justicia. Ni a su propio hijo perdonó de ser castigado, porque se tenía que hacer ese castigo. Se tenía que ejecutar lo que yo debía de pagar. Pero en vez de que yo lo pagara, lo pagó su hijo. Que no se nos olvide, o sea, nuestra salvación es una realidad, pero tuvo un costo muy alto, aunque para mí es gratis. Para mí es completamente gratuita, es un don de Dios. Pero a su hijo le costó todo. Le costó la vida, le costó la ignominia, la vergüenza, la burla, todo lo que le costó a él salvarnos. Tuvo un precio muy alto, derramar toda su sangre. Entonces es muy importante tener eso claro. Y luego me gusta mucho cómo termina Pablo en Tito 3, en el 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Si me ven así que estoy media firme, es por lo mismo. Ya sé que tenemos mucho, ya mero acabamos con Efesios. No, es que de veras, yo me maravillo de cómo Pablo insistía en todas estas cosas. Tú estás leyendo Tito, pero en Efesios dice lo mismo. Y cada rato vemos que dice, repite y repite esto y afírmalo e insiste. Y no quiero que se les olvide. ¿Por qué no querrá Dios que se nos olvide esta verdad? ¿A poco no? A ver, dígame, ¿qué siente tu corazón al estar oyendo estas verdades? ¿Quién de las que estamos aquí dice, ¿verdad que no? Aunque estén cansadas o se me estén durmiendo o algo. Yo sé que en el fondo están oyendo estas verdades de Dios y sienten lo que yo siento. Admiración, agradecimiento, gozo, el corazón así, no puedes creerlo. ¿Cómo Dios puede ser tan bueno y tan maravilloso, verdad? ¿Y a poco no habían oído esto? Ya lo han oído. Yo también ya lo he oído y cuando lo estoy enseñando y lo estoy diciendo, yo también siento lo mismo y vuelvo a sentirlo. Ese gozo, esa admiración, esa alegría de ver cómo Dios en su gran misericordia se compadeció de mí, en su gran amor, y cómo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo estaban trabajando en mi salvación, los tres haciendo su obra, y siguen haciendo su obra en nosotros, su obra de salvación. Ellos están comprometidos consigo mismo y con su palabra a llevar a término su salvación en nuestra vida. Entonces, ahorita la salvación que Dios está haciendo a nosotros es la santificación. Sigue limpiándonos, sigue transformándonos, sigue lavándonos, sigue quitándonos toda la basura y las cosas que están apartándonos del pecado, ¿verdad? Hacia Él. Eso es la santificación. Entonces, Él sigue haciendo su obra a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, el Espíritu Santo sigue trabajando, no se ha ido a descansar. Ni se va a ir hasta que termine la obra con nosotros. Él es fiel y en su fidelidad Él cumple su obra en nosotros. Entonces, si no tendrá importancia el que nosotros entendamos que la salvación es un hecho real en nuestra vida. Es muy importante entender esa verdad y no andar tampoco por otro lado enseñando cosas, porque podríamos saber, a lo mejor lo hicimos y hay que pedirle perdón a Dios, yo ya lo hice. Es que pues a lo mejor se pierde, ¿verdad? Y a lo mejor no, pues a lo mejor no es tan seguro y no sé, cada una de nosotras sabrá si dijo o no dijo algo que era incorrecto, pero bueno, Dios también nos perdona y gracias a Dios por su palabra que nos enseña la verdad. Bueno, entonces vamos a pasar ya en Efesios, volviendo acá, pues ya lo vimos, dice lo mismo, ¿no? Que somos en el versículo 10, Bueno, en el 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Todavía Dios, o sea, no hay manera de veras, de gloriarnos en nada. Todavía Dios, en su gran amor y misericordia, nos capacita para poder creer. No podíamos creer ni eso, pero dice que por su fe, Él nos dio la fe. Dice, no es don tuyo, es don de Dios, no es tuya la fe. Entonces, encima de todo, nos hace creer lo que Él ya planeó, ¿no? Él nos hace creer, qué hermoso. No hay manera de que el creyente acabe a medias. El creyente está bien firme en la verdad de Dios, porque es un don de Dios que nos ha dado para poder creer. Entonces, ¿y todo para qué? Para que hagamos buenas obras. No nos salvamos por buenas obras, pero nos salva para hacer buenas obras. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice Efesios? Bueno, muy bien. Entonces, ¿queda claro para ustedes esta obra maravillosa del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en nuestra salvación a través de sus propios atributos, a través de su propio carácter? Dios se cerciora de que lo que Él comenzó, que planeó desde la eternidad, lo va a llevar a cabo. Dios Todopoderoso, a través del poder del Espíritu de Dios, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. ¿Quién no cree en la resurrección? Si creemos en la resurrección, que es algo, pues a nuestros ojos imposible, es una verdad, sucedió, pero de que un muerto se levante y vuelva a tener vida, tiene que ser un poder muy grande. Nos lo demuestra todos los días las noticias, se mueren y ahí van al cementerio. Entonces, ahí están un montón de muertos en el cementerio, siglos y siglos y siglos. La muerte tiene poder. Pero el poder de Cristo, de haber resucitado de los muertos, es más grande. Y ese poder con el cual Dios levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que nos está dando la vida eterna y la salvación. Él nos está garantizando que con ese poder nos va a resucitar a nosotros también. Que con ese poder nos va a salvar a nosotros. Que con ese poder nos está dando la fe como un don. Es bien hermoso. Bueno, entonces vamos a pasar a resumir ya las dos maneras en que Satanás nos está enviando los dardos de fuego, como ya les había dicho, y ya habíamos empezado la primera, que era el desánimo. Después vamos a pasar a la duda, para que sepamos cómo nos debemos de defender. Ok. Bueno, si nos vamos al versículo, a Juan 15, del 4 al 10, nos vamos a dar cuenta, Juan 15, del 4 al 10, vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen? Jesús dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. A pesar de que la obra de salvación y de redención es un hecho real, obrado por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a nuestro favor, con su poder en nuestra vida y es real, a pesar de eso no nos deja a nosotras en una actitud pasiva donde no tenemos nada que hacer. A nosotros nos pide que hagamos algo, no para salvarnos, pero nos pide que en respuesta a esa fe y esa salvación que nos ha dado, nosotros permanezcamos en Él, como acabamos de leer aquí. y que permanezcamos en sus palabras. Será muy difícil hacer eso. O sea, será muy difícil tomar la palabra del Señor, estarla leyendo y estar precisamente manteniéndonos, lavándonos el corazón y limpiándonos y siendo la misma palabra la protección que nos va a proteger, vaya la redundancia, el elemento que nos va a proteger contra los ataques del diablo para que yo caiga en pecado. Por eso es que nos pide permanezcan en mi palabra, porque si no lo hacen, el enemigo va a venir y les va a poner zancadillas, ustedes no van a permanecer en mí. Si no permanecen en mi palabra y no se protegen con mi palabra, va a venir el enemigo y bien fácilmente van a caer. ¿Qué pasaría si yo leyera la Biblia toda completita en un año? Y nunca más la vuelvo a leer, porque ya la leí toda. ¿Será eso lo que dice la Biblia? Lee toda la Biblia y hasta ahí llegaste y ya sabes todo lo que dice. ¿Verdad que no? Las que hemos leído toda la Biblia varias veces y que la seguimos leyendo y leyendo y leyendo, sabemos que este libro no se puede dejar así como que ya lo leí, se acabó. Es un río de agua viva. Siempre va a estar Él alimentándonos con su palabra. Pero la misma palabra tiene un poder. Tiene el poder de guardarnos del mal, porque es lo que usa el Espíritu de Dios para protegernos y recordarnos las cosas que nos dijo Dios. Entonces, ¿cómo va a ser posible que yo lea la Biblia en un año completita y nunca más la vuelva a leer y crea que con lo que ya leí, porque ya la metí toda mi corazón, ya está ahí, como si fuera un disco duro de computadora? Pues no, aquí con nosotros no es igual que la computadora. Aquí Pablo lo dijo, que en estas cosas quiero que insistas con firmeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque teníamos que estar repitiéndonoslas y repitiéndonoslas, y nosotros a nuestros hijos, porque la capacidad que tenemos nosotros de olvidar es bien, así, es algo que todas tenemos. Se nos puede olvidar. ¿Cuántas veces se nos puede olvidar estas palabras que leímos al principio de Jesús? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen y me conocen y yo les voy a dar vida eterna. Se nos pueden olvidar, pero en un momento de prueba, en una tribulación, la palabra que está morando en nosotros constantemente es la que nos va a proteger, es la que usa el Espíritu Santo para protegernos, no solamente de los ataques del enemigo, sino de las tentaciones para que yo no caiga en el pecado. De otra manera voy a caer en el pecado. Y voy a ser débil, porque la palabra es la que me fortalece, es la que me nutre. Si no me nutro con la palabra de Dios, voy a ser débil, no voy a tener esa fuerza. Entonces, Dios está demandando una respuesta de nosotros y no nos pide que permanezcamos así como si nada hubiera pasado. Ya soy salva y ya automático, ahí voy, en una inercia, ¿no? Salvada, ¿no? ¿Verdad? O sea, no, por eso dice en Filipenses, capítulo 2, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. No dice, cuídenla. Por si había en la mañana una persona dijo, es que por eso dice cuidar vuestra salvación con temor y temblor. No, verán, a ver, lean Filipenses, a ver qué dice. Capítulo 2, versículo 12, creo. Ahorita confirmamos. Nunca me lo he podido aprender, no sé por qué, pero pues. Sí, ese es. 2:12. Es Filipenses. Pero muchas leen nomás el 12. Además, el colmo es que nomás leemos uno, pero el 13 también tenemos que leerlo siempre que leamos el 12. A ver, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se fijan? Si no leemos el 13, el 12 queda muy en el aire y da pie a que pensemos que la salvación es algo que nosotros debemos cuidar, como dicen algunos. Pero aquí no dice cuidar, aquí dice ocúpate. Entonces, ¿qué es eso de ocúpate, lo que acabamos de leer en Juan 15, ¿verdad? En la vid. El Señor Jesús está demandando que nosotros nos ocupemos, como ahorita, todas las que estamos aquí, estamos ocupadas en nuestra salvación. Estamos ocupadas en mantenernos en comunión a través de su palabra, unas con otras, viniendo, recibiendo la palabra de Dios, almacenándola en nuestro corazón y poniéndola por obra en nuestras vidas. Eso es ocuparnos en nuestra salvación. En eso estamos. No estamos así nomás viendo a ver qué sucede. A ver, las que antes no tenían un estudio bíblico formal y ahora lo tienen, ¿pueden notar una diferencia en su vida? ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué? Mucha diferencia, porque hay crecimiento, ¿no es cierto? Hay crecimiento, no están igual que cuando empezaron o como estaban antes. Así es. Pero una persona que no se ocupa en su salvación con la palabra de Dios, pues no va a tener crecimiento. Sí. Ajá, mira qué buena está esa. Así es. Esa es la clave, Blanca. Nos fortalece el sistema inmunológico para defendernos contra qué, pues contra las pruebas, tentaciones, ataques y circunstancias. Entonces, si nosotros no estamos fuertes y firmes, es como una plantita que no regabas y está toda aguada y nomás ya vino el calor son las pruebas. Y a la primera de cambio viene el calor y la plantita se cae, ¿no? Ajá, ¿por qué? Porque no está fortalecida. Entonces, la palabra es agua, es vida, es alimento, es nutrición para nuestro espíritu. Entonces, por eso el Señor Jesús nos está diciendo que permanezcamos en Él. Él es la palabra. Cristo es la palabra encarnada. Cristo es el maná. Él es el maná, el pan que descendió del cielo, dice, soy yo. Él es el maná. Entonces, nosotros nos estamos alimentando de su palabra y eso significa ocuparnos en nuestra salvación. Pero además, en el versículo 13 de Filipenses 2, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Él produce. A ver, les decía en la mañana, es como si yo cogiera una semillita de trigo y la pongo en una tierra, ¿no? Un granito. Lo pongo y lo empiezo a regar. Yo lo único que hago es meterlo a la tierra, taparlo y regarlo. Y regarlo, ¿verdad? Cada que la tenga que estar regando. Y va creciendo. Y se convierte en una espiga, ¿verdad? Llena de trigo. Se convierte en una espiga llena de trigo y empieza y da frutos. Da muchas semillas de trigo. ¿Qué hice yo? Lo único que hice fue regarla. Sembrarla y regarla. Pero ni fabriqué yo la semilla, ni fabriqué la tierra, ni le puse los nutrientes a la tierra. Ni el agua la hice, ni le di las propiedades al agua que tiene. Yo no hice nada. Yo nomás físicamente hice algo que es, ¿verdad?, que debemos hacer para que pase eso con la semilla. ¿Quién produjo que el crecimiento en esa plantita? Dios, a través de los elementos que Él está permitiendo que se usen. Bueno, en nuestra vida es lo mismo. Aquí lo dice, porque Dios es el que en ustedes y en mí produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿por qué podemos permanecer en la salvación? Porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué estamos viniendo aquí? ¿Por qué estamos queriendo recibir su palabra? ¿Por qué tenemos deseos de crecer, de conocerlo, de amarlo más, de obedecerlo, de ir dejando cada vez más el mundo, las tentaciones, los ataques y resistir todo eso? ¿Por qué? Porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Eso es obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Les queda claro? Entonces, es, sí. Sí, el 12, léelo. Mira, qué claro. ¿Cuál versión es? Se llama Traducción Lenguaje Actual. Ah, Traducción Lenguaje Actual. Está muy claro, ¿no? Precisamente está hablando de la salvación, de entender nuestra salvación. Eso es lo que nosotros debemos ocuparnos. Pero aparte, como les dije acá en Tito 3, Tito dice, me gusta mucho como dice Tito 3:8, me encanta. Así es que, si ven que soy media repetitiva, nomás acuérdense de Pablo, ¿eh? Yo nomás estoy siguiendo a Pablo. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. O sea, esto que estamos haciendo es bien importante. Repetir y repetir y repetir las mismas cosas porque las necesitamos. Somos de memoria corta, somos ovejitas, somos torpes en muchas cosas. Y si Dios no nos está afirmando en sus verdades, a la primera de cambios viene el enemigo, nos pone una zancadilla y ya caemos, ¿verdad? Podemos caer por falta de no estar firmes. Entonces, lo que quiere Pablo es que estemos bien firmes. Y él mismo nos enseña en cuál es el combate y la lucha. O sea, la lucha es en el corazón del hombre, en contra el pecado, ¿verdad? La naturaleza vieja que tenemos caída junto con la naturaleza nueva están en una constante lucha y oposición. El Espíritu de Dios en nosotros y nuestro espíritu humano carnal que quiere hacer nuestra voluntad y no la de Dios, luchando y combatiendo. Pero la palabra de Dios morando en nosotros nos va amansando y doblegando, hasta que Él venga. Esa es una labor que va a hacer Cristo en nuestro corazón hasta que Él regrese o nos muramos, se acabe nuestra labor aquí en la tierra. Entonces, nuestro combate es contra el pecado que mora en nosotros. Entonces, por eso es que tenemos que estar bien conscientes que es lo que hay en nuestro corazón, cuáles son nuestras inclinaciones, cuáles son la tendencia a olvidarnos de la verdad de Dios, la tendencia a confiar en nuestra propia justicia, la tendencia a ser autosuficientes, es decir, yo sola puedo y empieza el día y me acuerdo de orar, ¿no? Y no lo dices, pero lo estás demostrando. Hago y deshago, quito, pongo, y de repente me doy cuenta, ¡ay! Ni tomé en cuenta a Dios, ni oré, fui, hice no sé qué cosa y ni le pregunté, ni... ¡Qué bárbaro! Somos autosuficientes muchas veces. No estamos dependiendo de Dios. ¿Qué pasa? Bueno, pues, su palabra, ¿verdad? Regresar, Dios mío, perdóname. ¿De veras que en tu misericordia no me has consumido? Porque eso es su misericordia. Él nos tiene paciencia, es otro de sus atributos. Él está haciendo su obra en nosotros y a veces nos deja. Nos da lo que nosotros estamos queriendo hacer. Para luego darnos cuenta que a través de lo que nosotros nos empeñamos en tener, que no era lo que Dios quería, pero nos permite tenerlo, luego nos damos cuenta de que fue un error nuestro, de nuestra parte, una terquedad, y de no haberlo tomado en cuenta, pero eso lo permitió Dios para ver lo que había en mi corazón, para que vean cuánto lo necesitamos. Todavía seguimos necesitando a Dios en nuestro corazón. Lo seguimos necesitando porque la lucha está ahí. Bueno, por último, entonces viene el enemigo, quiere meter duda, quiere meter desánimo. Ya hablamos mucho del desánimo la vez pasada. Voy a leerles algo de la duda nomás en esta ocasión y luego les voy a leer un escrito de una persona que habló precisamente de la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Romanos no, vamos a Santiago 1:6. Está hablando Santiago, el apóstol, de que pidamos a Dios sabiduría, si no la tenemos. Vamos a leer desde el versículo 2, para que nos quede bien claro. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero luego aquí viene la clave, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte, en, echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hasta ahí. Entonces, aquí el apóstol Santiago nos está diciendo que nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría. O sea, su sabiduría es esa capacidad que necesitamos para lo que ya entendemos y conocemos, poderlo aplicar a nuestra vida. No es nomás el puro conocimiento, sino cómo lo aplico el conocimiento de Dios a mi vida, a mis problemas, a mis situaciones. Entonces, Santiago está diciendo que tú le pidas a Dios, que te acerques y le pidas a Dios, pero le pidas confiadamente, bueno, le pidas con fe, no dudando. Porque es como si yo llegara con Dios, Señor, dame sabiduría, pero no creo que tú me la puedas dar. Pues no, ¿verdad? Eso es como si le dijéramos eso, o sea, Él ve nuestras dudas. Híjole, es que quiero sabiduría, pero creo que no me la puedes dar. No creo que seas capaz de dármela. Fíjate nomás, eso es la duda, en otras palabras. Ahora, todos dudamos, ¿eh? Yo soy la primera, a veces dudo, pero por eso dice aquí, no dudes. No dudes, es una exhortación a no dudar, porque la duda se agudiza con la obra del enemigo. El enemigo es lo que quiere, que yo dude. Pero aquí me está diciendo que si yo dudo, voy a ser de doble ánimo. O sea, voy a tener un alma, ánimo es alma, ¿no? El alma va a estar por un lado confía en Dios y por el otro lado duda de Dios. Entonces aquí me está diciendo, no dudes, porque vas a ser como las olas, que vas de un lado para otro y nunca consigues nada. Entonces, el que duda no va a conseguir nada. Entonces, tenemos que venir, Padre, como dijo uno de los hombres, le dijo a Jesús, ayúdame en mi incredulidad, ¿no? La verdad es que me cuesta trabajo creer en esto, pero ayúdame, Señor. Tú lo dices, tu palabra dice esto y esto y esto. Yo quiero creerlo. Y en este caso lo podemos aplicar a la salvación. No dudes de tu salvación, que es lo que el enemigo quiere. Si es que realmente te arrepentiste. Pero si no te has arrepentido de corazón y estás toda incierta, bueno, pues arrepiéntate de todo corazón. Pídele a Dios perdón por tus pecados. Renuncia a esa vida de pecado y entrégate al Señor, que Él es misericordioso y te puede perdonar todo. Pero si tú sigues en tu vida de pecado y te resistes a la misericordia de Dios, pues Dios es justo, como también es misericordioso, pero si tú renuncias a ese regalo, pues Él va a hacer justicia contigo y te va a juzgar justamente y vas a ser hallada culpable y entonces te vas a condenar porque eso ya está escrito, dice que así va a ser. Entonces, es mejor venir en arrepentimiento delante de Él y reconocer la obra de Cristo en nuestra vida, que es el Evangelio. Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Pongan atención al Evangelio. Jesucristo tomó mi lugar en la cruz. Él, que no hizo pecado, dijo, yo voy a ir a la cruz a morir y a pagar por los pecados, ahí ponte tú, de Gaby. Y yo voy a tomar todos sus pecados y voy a dejar que Dios me castigue con la muerte para que Gaby ya no tenga que morir eternamente y que ella sea rescatada por mí. Mi sangre la va a lavar de todo pecado. La sangre de Cristo te puede lavar a ti de todo pecado, limpiar completamente, porque Él ya murió y ya pagó. Pero entonces, como Él ya hizo ese sacrificio y Cristo lo logró salvarnos en la cruz, Dios ya nos perdona a nosotros, porque ya su Hijo pagó. Entonces, esa es la obra de salvación. Cristo recibe mi injusticia, mi maldad, y yo recibo su justicia y su bondad. Entonces, es un intercambio completamente disparejo, pero es lo que Dios determinó para que yo pudiera ser salvada. Y en ese intercambio yo recibo la salvación. Entonces, no dudemos. Les voy a leer un pasaje muy bonito de un hombre que se llama Carroll, creo, se apellida. Ahorita les digo, aquí está. B.H. Carroll. Fue un teólogo de hace un siglo y medio. Él dice, antes de que el mundo existiera, Un pacto de gracia y misericordia fue acordado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las evidencias de este pacto son abundantes en el Nuevo Testamento y también están claramente expresadas las partes que debían ser cumplidas por cada persona de la Deidad. A saber, la gracia y el amor del Padre estuvieron de acuerdo en enviar al Hijo. O sea, fíjense bien, va a empezar a describir cómo el Padre empieza el proceso de salvación. Al Padre, por su gracia y su amor, Él estuvo de acuerdo en enviar a su Hijo. Y lo dice, sus obligaciones del pacto eran dar al Hijo una simiente. La obligación del Padre era darle a mi Hijo una simiente, una generación. Así como la presciencia y la predestinación, que son atributos de Dios, y que nos, o sea, la presciencia es el conocimiento anticipado de Dios de todo, y cómo nos predestinó, nos llamó desde antes, y nos justificó, dice, y nos adoptó de esta simiente en el tiempo. O sea, es, todo esto lo hizo Dios el Padre antes de que el mundo fuera hecho, nos escogió para ser sus hijos. El pacto del Hijo fue la obligación de asumir la naturaleza humana en su encarnación, renunciando voluntariamente a la gloria que él tenía con el Padre antes de que el mundo fuese, y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La recompensa ofrecida a Cristo como una esperanza puesta delante de él, que le indujo a soportar la vergüenza de la cruz, también estaba delante de él la recompensa otorgada debido a tal obediencia, fue su resurrección, su glorificación, su exaltación a su regio trono sacerdotal y su investidura con el derecho de juicio. Y luego dice, eso es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la salvación. No solamente Él estaba comprometido a venir a salvarnos y su meta era salvarnos, sino que además iba a resucitar y iba a estar otra vez de nuevo con el Padre. Ahora habla de la obra del Espíritu Santo en la salvación. Las obligaciones del Espíritu Santo con respecto al pacto fueron las de aplicar esta obra de redención en la simiente prometida al Hijo, o sea, a nosotros. Aplicar la obra de redención en nosotros, llamándolos eficazmente. El Padre nos ha predestinado, el Hijo viene y completa la obra y el Espíritu Santo nos llama eficazmente, ven a salvación. Eso es lo que está diciendo aquí. Convenciéndoles de pecado, regenerándoles, santificándoles y resucitándoles de la muerte espiritual. La totalidad de este pacto nos muestra que el plan de la salvación no fue una reflexión tardía o improvisada de Dios, sino que la raíz de este pacto está en la elección y la predestinación, hechas ambas en la eternidad, antes de que el mundo fuese. Y los frutos de este pacto alcanzan también hasta la eternidad, después del juicio. Cada creyente es llamado a considerar esta cadena, a probar cada uno de sus eslabones, a chocarlos y escuchar su golpeteo, que viene desde la eternidad y va hasta la eternidad. Todo aquel que Dios escogió es atraído por el Espíritu a Cristo. Todo aquel que Dios predestinó es llamado por el Espíritu en el tiempo, justificado en el tiempo y será glorificado cuando el Señor venga. Qué bonito, ¿verdad? Es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra salvación. Cada uno haciendo su labor, cada uno cumpliendo hasta el último momento en el tiempo que Él lo predeterminó. Nosotros fuimos llamadas a salvación cuando Dios quiso. Porque a veces dices, ¿por qué no me salvó cuando tenía 10 años? ¿Verdad? Algunas que lo conocimos ya grandes. ¿Verdad? ¿Por qué no me alcanzó cuando antes de cometer tantos errores? No te preocupes. No, te alcanzó cuando Él quiso, en el momento en que Él quiso. Porque esta vida no es lo que importa. Lo que importa es la vida eterna que nos está ofreciendo. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener bien claro eso. Entonces, su obra de salvación es una obra que está enraizada en su carácter perfecto, en su amor eterno, en su bondad, en su gran misericordia, en su gran compasión por nosotros, que es parte de la misericordia, en su deseo de tener esa gracia para nosotros, que es el medio por el cual nos está favoreciendo de algo que no merecemos. La misericordia es, no nos da lo que merecemos. La gracia es, nos da lo que no merecemos. Eso es la obra de salvación del Señor para con nosotros. Y eso quiere que lo tengamos bien claro en el libro de Efesios, en esta lucha en la que estamos combatiendo contra el diablo, contra sus acechanzas, contra sus dardos de fuego, contra el pecado que mora en nosotros, a través de la verdad de Dios que nos hace saber que estamos firmes en Él. Entonces tenemos mucho que darle gracias a Dios. Vamos a terminar dándole gracias. Padre, en esta noche te damos gracias por tu misericordia, tu bondad, tu gracia, tu gran amor que ha sido manifestada en nuestro Señor Jesucristo y en ese sacrificio donde Él fue la propiciación por nuestros pecados. Señor, gracias porque has podido darnos una nueva vida a través del Espíritu de gracia, a través de la sangre de Cristo que nos ha limpiado de toda maldad y de todo pecado. Señor, de verdad es un tesoro tu salvación, un regalo inmerecido. Y además, como dice tu palabra, tú nos has llamado para buenas obras, para ocuparnos en esas buenas obras que de antemano tenías preparadas para nosotros. Gracias por la fe que nos has dado, que nos da entrada a esta salvación. Gracias porque tú te cercioraste que aquel que has llamado verá tu gloria, Señor. Que nadie nos arrebatará de tu mano. Para mí es una certeza y una seguridad, es un gozo y una fortaleza el recordar tus palabras y también recordárselas a mis hermanas en estos estudios. Como dices en tu palabra, necesitamos insistir con firmeza en estas verdades porque son las que nos mantienen con nuestros ojos bien puestos en ti, Señor, y en tu obra de redención. Gracias, Padre, gracias por tu salvación y por tu gran misericordia, pero sobre todo por ese amor que has derramado sobre nuestros corazones. Ayúdanos a amarte con tu gracia, como tú lo mereces, a responder a este regalo de salvación, honrándote y bendiciéndote en todo. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, muchachas, pues ¿alguien tiene alguna duda o pregunta o comentario al respecto? Si no tienen, yo les voy a hacer preguntas. A ver, más directas. ¿No? Al rato. Ajá. ¡Ay, la abuelita Yeye! ¿Te refieres a mí? Ya sé, pues porque ya va a ser abuela, pero ya se siente abuela. Es así, sí. Vengo de cuidar toda la tarde a mi mamá y la verdad. A ver, ya nadie tiene preguntas. Primero, a ver, ¿alguien que quiera una pregunta o un comentario? Sí, que te vaya bien, Lupita. Dios te bendiga. A ver, Blanca, viene de ahí.